giro. Ideas en ebullición. No estaría en un momento propicio. Muy buenas tardes, Clarisa Muraro. Buenas tardes, Graciela Puebla. Buenas tardes, Moni Ríos. Buenas tardes, queridos oyentes de El Caldero. Ya entraron en ebullición las ideas en este nuestro cuarto programa. Todo nuestro equipo se compone además por Nati Felder, también en la operación técnica y la edición, como Moni Ríos. Buenas. ¿Y por quién más, Gra? Y por la rusa Weinberg, que es la que colabora en toda la producción artística. También contamos con Málica para el segmento de Astromedicina. Y con Paula e Indiana para el segmento Plantas Curantes, que nos mandan sus envíos desde el monte. Gracias a nuestros auspiciantes que confían en nosotras y nos apoyan a hacer realidad este proyecto. Uh-huh. Y también nuestro agradecimiento a los compañeros de la radio. Y hoy tenemos algunas cuestiones de las que hablar en relación a la radio Tinku, porque tenemos el reconocimiento del IPJ, la Inspección de Personas Jurídicas, y estamos en la más absoluta legalidad porque han reconocido a la comisión directiva surgida después de las elecciones del 29 de enero. Así que estamos felices con eso, de la misma forma que estamos muy contentos porque se han solucionado los problemas técnicos y volvimos al aire, que es lo que más nos gusta. En otro orden de cosas, y también en relación a la Tinku, murió Mario Frisina, uno de los fundadores de la Tinku. Nuestras condolencias a todos sus seres queridos. Y también en mi caso, y creo que nos interesa a todas, no quería dejar pasar por alto que en el día de ayer la justicia de Córdoba público que admitieron el amparo ambiental contra la construcción del parque fotovoltaico en Villa Cura Brochero, que pide el cese de las obras que lesiona al ambiente, los valores culturales y el paisaje, y también se solicita la recomposición del daño causado. Esa es una buena noticia. Muy buenísima. Que también nos refuerza la idea de que es nuestro deber, en un punto, como ciudadanos y como habitantes de la tierra, cuidar estos espacios del avasallamiento, del negocio que sea. Sí, exactamente. Excelente noticia. Vamos vecines por el monte. Cuidar y también saber que se puede accionar, ¿no es cierto? Y que la unión entre les vecines, bueno, es lo que logró esto. Cuando salimos al aire en este preciso momento, los miércoles de 14 a 16. Y también este programa se repite los domingos de 13 a 15. Nos pueden escuchar por internet en radiotincu.blogspot.com. Y nuestros teléfonos, si quieren comunicarse ahora, en estas dos horas que tenemos por delante, son el 3544-570918 y el 3544-437656 por WhatsApp. Así que, bueno, esta es lo que teníamos para comunicarles y seguimos con el caldero en ebullición. ¿Qué tenemos para hoy, Gra? Y hoy tenemos palabras hechiceras. Vamos a compartir un texto cortito de una escritora que a vos y a mí nos gusta mucho, que es Marcela Lluz, una escritora cordobesa. ¿Qué más tenemos? Vamos a estar tomando contacto con esto que empieza a ser el primer encuentro regional del Valle de Tras la Sierra de mujeres lesbianas, bisexuales, trans, intersexuales, travestis y no binarias. Que se reúnen rumbo al 35 Encuentro Plurinacional y Disidente. Vamos a hablar sobre ese tema. Y después tenemos, seguimos con los principios del buen vivir que habíamos empezado en programas anteriores. ¿Cuáles vamos a desarrollar hoy, Clary? Hoy vamos a ver qué pasa con el saber pensar y el saber danzar. También el saber comer y el saber beber. Sí. ¿Sí? Y después tenemos el micro de plantas curantes. Y después, ¿de qué vamos a hablar? Caléndulas. Y después vamos a hablar un poquito de un filósofo y un libro particular que tiene unos años, pero que, bueno, se vuelve cada vez más actual. Uh-huh. Así que, bueno, vamos a hacer ahí pie en un poquito de filosofía para pensar la realidad. Bien, muy bien. Y todo esto acompañado por linda música que hemos seleccionado entre las 5 integrantes de este equipo. ¿Listo? ¿Ahora venimos? Sí, venimos. El Caldero, ideas en ebullición. Te esperamos los miércoles de 14 a 16. Peluquería Maricel, estilo unisex. Cortes, color, peinados, reflejos. Colorimetría actualizada. Cálida atención. Maricel está en Bollerito de la Cocha, esquina Escribano Funes, Mina Clavero. Turnos al 3564-564431. ¿Anotaste bien? 3564-564431. Patronas te ofrece la decoración más linda y original para tu casa. Cortinas de baño, fundas de almohadones, manteles, caminos de mesa y también las exclusivas velas decorativas y aromáticas Luna de Abril. Con Patronas y Lunas de Abril, renová y alegrá tu hogar. A fines de septiembre, inaugura un espacio diferente en Mina Clavero. Patronas y Luna de Abril. Urquiza, esquina Sapiola. Contacto al 351-5603-366. El Caldero, ideas en ebullición. Te esperamos los miércoles de 14 a 16. El Caldero, miércoles de 14 a 16. Serrana. Trabajos garantizados. Atención profesional y los mejores precios. Atendemos obras sociales y PAMI. Encontranos en nuestros dos locales, Paseo de los Valles, Supertop, Mina Clavero, o por Avenida Libertad, a 80 metros del semáforo, en Nono. Visión Serrana, otro punto de vista. Aire Libre, tienda de calzados y accesorios, carteras, cintos, platería, tendencia, moda, diseños exclusivos. Vicente Castro 53, Nono. Contactanos 3544 509210 y seguinos en Instagram como @airelibrenono. Encontrá un nuevo camino en tu vida y recorrelo con los calzados y accesorios de Aire Libre. Bisoni Joyas es el sueño materializado de su creador y orfebre, Walter Bisoni. Con una trayectoria de más de 20 años en el oficio, realiza piezas en plata y en oro. En su taller, que está abierto todo el año, crea joyas únicas, con diseños propios y personalizados. Alianzas, dijes, anillos, aros, pulseras, llaveros, cadenas y todo lo que imagines. También realiza arreglos y remodelaciones. En Avenida San Martín 2345, Paseo Aldea del Montañés, Mina Clavero. Bisoni Joyas, acompañando todos tus momentos especiales. La cuello no se reía, no saltaba a la cuerda, no llevaba merienda, ni siquiera se peinaba. Mi mamá no me deja, le decíamos cuando nos pedía prestadas las fibras de brillitos. Tu casa queda muy lejos, repetíamos cuando no le dábamos la invitación para un cumpleaños. Sabíamos todo de ella, que se subía las medias cuando pasaba al frente, que apretaba fuerte el lápiz, que no usaba colores, que guardaba los útiles en una bolsa del súper. Todos sabíamos. Todo menos que su madre se había ido cuando tenía 2 años, que su tío le subía la falda algunas tardes cuando quedaban en su casa, que tenía un padre que tomaba mucho y que la foto que guardaba en su carterita era la del hermano muerto en un asalto. Ella levantaba un hombro así, diciendo, ¿qué me importa?, cuando no la elegíamos para hacer grupo y la maestra nos obligaba a incorporarla en alguno. La misma maestra que una vez preguntó quién sabía bailar, y la cuello brilló como una hoguera en el festival de fin de año. La misma maestra que le regalaba crayones y le ponía excelente a sus pruebas de lápiz apretado fuerte. «Yo era parecida a vos», le dijo un día la seño y le pasó la mano por el pelo. «Yo era parecida a vos», le dijo, y le abrió los sueños para creer que ella también un día podía ser como la seño, como vos, seño. Thank you. caldero. Ideas en ebullición. Este caldero de hoy y no queríamos dejar pasar por alto la noticia de la realización del primer encuentro regional de mujeres lesbianas, bisexuales, trans, intersexuales, travestis y no binarias del Valle de Tras la Sierra, con miras al 35º encuentro plurinacional y disidente. Nuestra compañera Moni Ríos forma parte de la organización. Exacto. De este encuentro. Moni, contanos esto que se viene. Bien, se viene una super ola que se hará tsunami. La verdad estamos muy sorprendidas de todo lo que viene pasando. En muy pocas semanas tenemos un gran encuentro ahí para organizar de la nada misma. Fuimos un grupito ahí a la plaza, nos pusimos a soñar, dijimos hacemos el balneario, acampamos y todo, y de repente, pum, de un día para el otro lo teníamos. Así que hay muchas cosas pasando. Van a estar las familias de nuestras desaparecidas del valle, va a haber mural para ellas. Uno de los talleres va a ser el mural, lo dicta Cami Mandrágora. Hay, la verdad que la lista de talleres está impactante. La semana, en realidad el lunes, la última reunión, ahora en un rato va a ser la próxima, también ahí en la Plaza Villa de las Rosas. Uh-huh. Cualquiera que quiera participar, mujeres o disidencias, en la Plaza de las Rosas a las 4:30 de la tarde, en el sector de las mesitas de ajedrez. Por favor, se acercan, están las comisiones ya armadas. Estamos trabajando un montón. ¿Y qué más? ¿Y cuál sería, digamos, el objetivo como general de cara al encuentro? ¿Hacer un frente transerrano? Exacto, podríamos decir que sí. ¿Hacer algo común? Tejer la red. Ajá. Es la idea, ¿no? Luego del impacto que significó quedarnos en casa, ¿no? Que nuestro 35 encuentro no se realizara, un poco en ese repliegue hacia adentro es que surgieron por distintos lugares del país la idea de lo regional, ¿no? De volver al territorio. Así que en particular este año ya venía corriendo esas ganas y luego fue como oficializado, ¿no? A nivel nacional, quien pudiera, quien quisiera, se junta y hace el encuentro. Y una pregunta o dos. Una, ¿por qué en Villa de las Rosas? Y particularmente, como se venía gestando igual la forma autoconvocada de militancia feminista, ¿no? Para las fechas de siempre, como 8 de marzo y 3 de junio. Sí. En cómo se fue distribuyendo eso, digamos, es que terminó sucediendo así. Por ejemplo, en mi particularidad, yo vivo en Los Hornillos y una que otra vez venía hacia aquí al norte alguna marcha, otra vez hacia el sur, pero en particular después del 8 de marzo, que hubo ahí como una autoconvocada en Las Rosas, como medio que desde ahí, desde esa grupa, porque no es que está la organización, ¿no? Desde ahí surgió como este, che, ¿qué hacemos este año? ¿Qué va a pasar este año? y fue primero ver, hay algún encuentro en Córdoba, algún encuentro en San Luis, como en realidad surgió este encuentro desde esa incógnita de decir, bueno, che, ¿qué hacemos este feriado que ya está abierto, los encuentros regionales donde hay uno? Bueno, y no hay muy cerca Córdoba, como siempre, que era Córdoba, lo hicimos acá. Y fue así, muy de la galera. Muy de la galera. ¿Y cuál creen ustedes que será el número aproximado de la convocatoria? No tenemos absolutamente ninguna idea. Hace 3 días que venimos agitando por eso las redes, que sería Tras la Sierra Pluridisidente en Instagram y en Facebook, para anotarte en la ficha de inscripción, sí, el documento ahí especial, para poder tener alguna idea, porque básicamente hasta ayer nos habíamos inscrito 5 de las que somos nosotras, que somos un montón. O sea, no somos muchas, pero digo, esa parte, imagínate, de un día para el otro, un super festival, tenemos el formulario, todo, chiquis, entren, por favor, así nos ayudan, pero entre todo lo que estamos haciendo también nos está costando por ahí difundir el link, sí, compartir las páginas, ¿no? Entren, arroben, posteen, así esto de bien, alguna forma se va moviendo, por ahí está saliendo el flyer, también hicieron GIF, las chicas también están circulando el GIF. O sea, hay de todo a full en las redes. Va a haber parche de serigrafía para estamparte apenas entras del encuentro regional Tras la Sierra, se van a llevar un souvenir, van a tener ahí en la puerta para ponerse si quieren algún tapado, alguna peluca y brillantina y espejo para entrar ya así, todas producidas. Sí, entrar a tope. Claro, también la rifita colaboración, porque todo esto es absolutamente autogestivo, con lo que puedas para un numerito, y así es, va a ser medio todo. Y repetinos, Moni, o recordanos los días, porque son 2 días. Exacto, son 2 días. Empezamos, la apertura es a las 10 de la mañana, el sábado 9 de octubre. Ahí la apertura es tanto la recepción como la radio abierta. Sí, vamos a estar ahí como usando esa forma de comunicación para estar todas enteradas, ahí pasando la grilla, obvio también va a haber carteles, también va a estar apareciendo la grilla en las redes, ¿sí? Ahí es en el balneario Guasmara de Villa de las Rosas. Sí. Bien. Exacto. ¿Y el domingo qué actividades va a haber? El domingo, un poco el sábado lo diseñamos, que arrancan los talleres, sí o sí, hasta las 6 y un poco más de la tarde. Y a partir de las 7 ya es les músiques, escenario, ¿sí? Para que al otro día, como son muchos talleres y bien variados, se puedan tener de nuevo reuniones y conclusiones, ¿sí? Que no lleven demasiado tiempo, pero eso va a ser como lo primero del domingo a la mañana. Y luego está la transmisión de las feministas de Avia Yala, que la hacen justamente para que todas nos conectemos. Así que va a estar sucediéndose también eso al domingo. Bien. A la vez queremos hacer una plenaria final, por esto de que estamos tejiendo la red. Y durante el encuentro, por ejemplo, va a haber mesas presentes allí, como la Casita Trans de Villa Dolores, en consultorio inclusivo de aquí de Mina Clavero, sí, Mujeres de Tras la Sierra, la Red de Profesionales de la Salud por el Aborto Seguro Legal y Gratuito, la Mesa de Derechos Humanos de nuestro Valle, ¿sí? Esas van a ser las mesas nomás presentes, aparte van a estar los talleres. Entonces queremos el domingo también como en una especie de cierre ahí, entre que vemos a las feministas de la Vía Yala y que estamos también organizando una pequeña charla de Monte Adentro, Casita Trans, ahí como abierta para todos, no taller, sino más entre esto de la paisanada, ¿no? Y la disidencia, como en esta conexión para todos. Y el final, la plenaria, para bueno, que todas nosotras ahí hagamos esa conexión y veamos qué queremos, ¿no? Con esto. Bien. ¿Para qué nos reunimos? ¿Cómo se hace? ¿No? Todo esto es en modelo y en ejemplo de cómo se realizan los encuentros plurinacionales cuando nos juntamos todas en un solo punto, ¿no? Entender que todo es asambleario, todo es plenario. Y el encuentro es una propuesta con talleres, pero en realidad para ejercer nuestra soberanía feminista. Bien. ¿Y tienen idea aproximada a qué hora sería esa plenaria final? Y La verdad que los encuentros son siempre que se suceden en la marcha, sí, ¿no? Esto es como el cronograma general. Yo diría, poniéndome en ese espacio y en ese tiempo, que a las 4 vamos a la marcha. Ya desde el despertar va a haber gente agitando qué llevamos a la marcha, ¿no? Como uh-huh, armando carteles y eso. Yo le pondría un 2 de la tarde como en un ideal. Sí. ¿No? Bien. Porque sí, ya nos vamos a haber conocido todas, ya vamos a ver, ¿no? Como ir simplemente a eso, como uh-huh, bueno, entonces, ahora, con esto, ¿qué? ¿Hacia dónde vamos? Bien. Bueno, mucho éxito con esa movida, que sabemos que has trabajado muchísimo, Moni, y seguramente un acompañamiento con otras mujeres importante. Sí, sí, que ustedes existan también, son parte del acompañamiento y de las ganas de realizarlo y de los enfoques a los cuales ponerle, porque también va a tener su mística, también va a estar uh-huh, el fuego, también va a haber espacio de radio abierta y un poco también cuando vean el logo de la serigrafía, ahí también van a ver ahí. Bueno. Los elementos y también todo este camino que elegimos transitar, que tiene que ver con las mujeres indígenas, ¿no? Con los pueblos uh-huh, nativos, con que sea plurinacional y que sea en esta vía Yala, ¿no? Perfecto. La forma de integrarnos. Bien. Que perfecto, tenga ese color comunitario, esa identidad del territorio, del cual brotan también ideas, ¿no? Sí. Y bueno, qué linda esta pregunta. ¿Hacia dónde vamos con todo esto? ¿No? Ojalá vayamos a un mundo menos mierda. Soñé que caminaba y me reía a carcajadas. Anoche soñé que te veía en un tablao, gitano en Granada. Anoche soñé con vos y el despertador fue como una patada, porque desperté en este mundo que duele, donde los papeles importan más que las pieles. La masacre del hombre por el hombre, alta peli, miseria en cada esquina, te mienten en la tele. El odio mata, el odio muele, desigualdad, maldad y formas crueles. El odio quema, desde el hígado a la antena, mata todos los niveles. Entonces siento que quiero un mundo menos mierda pa' vivir. Como quisiera pasar de era, cada cual a su manera, para mutar y que podamos ser un mundo menos mierda. Menos views, menos likes, menos drama, más condones. Quiero que se traduzca el discurso en acciones, que cuando escuches música te emociones. Un mundo menos mierda, pa' que no te pierdas. Y ante la duda, siempre retoma la izquierda. Cada paso tiro de la cuerda, porque siempre me recuerda donde yo empecé. Y cuando estés lejos, vente cerca, para que te puedas sentir. El odio quema, lo transformo en poema. Por eso estamos aquí y es entonces que siento que quiero un mundo menos mierda pa' vivir. Como quisiera pasar de era todo el año en primavera, para mutar y que podamos ser un mundo menos mierda. rezo es la presencia, mi rezo es el estar atenta en el aquí y en el ahora. El Caldero, ideas en ebullición. Te esperamos los miércoles de 14 a 16. Tenemos otro evento en Tras la Sierra este fin de semana. Fin de semana largo con convocatorias varias. En Nono va a estar transcurriendo un evento denominado Cielo y Tierra de Tras la Sierra, Caminatas en la Naturaleza, Observación del Cielo y la Biodiversidad de la Tierra de Nono. Los días 8, 9, 10 y 11 de octubre. Va a haber caminatas, presentación de libros, charlas con los autores de esos libros, reconocimiento de aves y de plantas, observación del cielo con telescopio, degustaciones, comidas típicas elaboradas por productores y productoras locales. Es un evento que se realiza por segunda vez, el año pasado fue exitoso, con mucha afluencia de público, y para contactarte, para hacer reservas, para preguntar las dudas, hacelo con Verónica al 11 50 12 32 29. Repito, Verónica 11 50 12 32 29. Bien, y ahora vamos a seguir en esta línea que venimos transitando acerca de la cosmovisión del bien vivir o el buen vivir, una forma amorosa de mirar el mundo, de integrarnos socialmente y con el ambiente del cual formamos parte y del cual vivimos. Con un principio básico que es que no se puede alcanzar a vivir bien si los demás viven mal. Sí. Ese es uno de los ejes de esta idea del buen vivir, ¿sí? Sí, y bueno, venimos charlando acerca de los principios que ellos plantean para tener una vida mejor. Y bueno, uno de ellos es saber pensar. Uh-huh. Y nos dicen que el pensar es la acción de reflexionar, no solo desde lo racional, sino también desde el sentir, ¿no? Uno de los principios aymaras dice que sin perder la razón, caminemos la senda del corazón. Y esto una vez más viene a integrar el corazón a esta cultura tan mental que tenemos. Exactamente. Y cuando decimos pensar, por ahí asociamos directamente el intelecto, ¿no? Un pensar estructurado, científico, claro, en un punto, sí, de una curiosidad que va siempre como por el mismo carril, uh-huh, ¿no? Y a veces te entras en una rotonda y no salís más. Uh-huh. Se da mucho eso de el enrosque, digamos, claro, en criollo. De habitar la mente, desconectar el cuerpo, el corazón, digamos, todo lo que involucra el sentir, y bueno, y poner como superior esa instancia en la que suponemos que pensando vamos a vivir mejor, ¿no? Bien. Claro, pero también está bueno entender que no se trata de no pensar, ¿no es cierto? Se trata de reflexionar incorporando, como bien dijiste, la senda del corazón, o sea, asociando mente y corazón, ¿sí? Claro, se trata de no pensar como lo venimos haciendo, uh-huh, desde el lugar en que la cultura nos propone pensar. La cultura occidental, porque no olvidemos que estos principios del buen vivir o Sumac Causai responden a la cultura andina, sí, que no tiene nada que ver con los lineamientos de la cultura occidental que ha permeado a todo el continente americano desde 1492 hasta acá. Entonces, esto se trata de rescatar estos saberes justamente para vivir bien. Sí, y porque si no nos cuestionamos la realidad y la forma en que habitamos el mundo y los vínculos, es difícil que podamos crear otras posibilidades, ¿no? En este sentido, la curiosidad siempre es una gran aliada, de querer saber, bueno, por qué pasa lo que pasa, sí, por qué siento lo que siento. Y a veces es esto, ¿no? De pensar en un sentido equivocado de tal manera que termino enredando y a veces ahorcándome en mis propios pensamientos, desde los cuales por ahí fabrico un mundo que no me permite el contacto con ese mundo real, ¿no? Claro, y estoy, mientras vos hablas, yo estoy pensando en esas comunidades andinas que pensaban no dentro de la habitación de su casa, pensaban en medio de la naturaleza. Entonces, ahí se piensa de una manera distinta porque lo que se vivencia es distinto, es el contacto con la madre tierra. Y a eso remite, ¿sí? Este saber pensar. Claro, a una cosa de poder bajar al cuerpo también, ver qué siento y entonces hacer ahí un enroque entre estas dos instancias que parece que siempre se están peleando por ganarse un lugar, ¿no? Exacto. Ay, sí. Si soy muy sentimental, entonces soy una pelotuda porque soy muy sensible, todo me afecta, todo me desequilibra. Y si, por el contrario, pienso de más, soy muy mental, muy racional, muy fría, muy lógica, sí, no puedo entregarme a eso que siento. La dualidad, sin tener en cuenta que somos una unidad. Claro, es interesante también pensar el concepto como polaridad en relación a esa tensión que genera la vida misma, la tensión que se genera entre las polaridades, que por lo menos para mí no es la misma idea de la dualidad en la que hay un desnivel y la tensión se pierde, ¿no? Porque hay un término sobre el otro, hay una idea de poder, de dominación en el dualismo. Mira, yo no lo pensaba así. Está bueno lo que estás planteando. Bueno, es mi forma de mirarlo, Sí, no, pero quiere decir que las cosas sean estrictamente así. No, pero me parece que la dualidad, los dualismos están planteados siempre en relación a la supremacía de un término sobre el otro. Y entonces no se puede tener una cuerda tensa si no estamos como tirando. Bueno, tirando, ¿no? Las dos paradas en un mismo suelo. Sí. Y entonces, bueno, eso es que no exista dominación, sino una complementariedad que hace posible la existencia de todo lo que tiene que estar ahí y no que los factores estén peleando entre sí para ganar el primer lugar, bien, el podio. Bien. El podio de mi vida. Bueno, ¿y qué otro principio vas a desarrollar, Clary? Bueno, estaba leyendo, este me llamó la atención, es saber danzar. ¡Ay, qué lindo que es danzar! Es lindo, sí, sí, sí. Podés dejar la cabeza en casa y no ir con la vergüenza de... ¡Ay! Porque, bueno, poder bailar implica toda una relación con el cuerpo, ¿no? Sí, en los pueblos indígenas hablan de una relación cosmotelúrica. Claro, claro, que tiene como tal una dimensión espiritual. Y entonces otra vez, ¿cómo desde esta acción de poner al cuerpo a un movimiento creativo, fluido, propio, genuino, desarrollo el espíritu también, ¿no? Entro como en una frecuencia, sí, a la que me lleva la danza, que alimenta, por decirlo de alguna manera, mi espíritu, y cuando la danza es en comunidad, alimenta también ese espíritu colectivo de unión, de objetivos comunes, de trabajo común, de solidaridad, de sostén. Yo he estado en algunas situaciones en la que se danzaba de manera grupal con tambores y es muy fuerte lo que se genera. O sea, fue muy fuerte en mí mirándolo desde afuera. Me imagino los que estaban, los y las que estaban danzando y tocando los tambores, lo que implicaría eso. Pero es muy fuerte. Y vuelvo a lo de la conexión cosmotelúrica, sería que en la danza estamos uniendo el cosmos con la tierra y el instrumento es nuestro cuerpo, con la música, que se deja llevar por la música. Claro, eso sería, ¿no es claro, cierto? Claro, claro. Bien. Entre el cielo y la tierra, el espíritu y el cuerpo. ¿No? Bueno, es interesante mirarlo de esta manera, porque hay en lo contemporáneo, en lo occidental, como una especie de colección de cuerpos de trabajo, ¿no? De cuerpos muchas veces hiperdisciplinados. Sí. Ya sea hipernormalizados. Claro, claro. Esto iba a decir, ya sea por las convenciones sociales que nos marcan el caminito, ¿no? O por algo que vamos a desarrollar más tarde que tiene que ver con esta especie de autoexigencia tirana por tener el cuerpo que el sistema dice que es válido. Y ahí es donde enlazamos con lo que habló Moni. Las disidencias en muchos espacios no están permitidas. Disidencia de todo tipo, ¿cierto? Claro. Porque hay que seguir la norma. Claro, claro. Y hay un paso que es importante que es poder lidiar con esa disidencia dentro de cada une y lidiar afuera, creo que con la condición de poder hacerlo en una red de sostén, de contención, de amor, que bueno, ¿no? En la que podamos ser admitidas como somos, queridas como somos, aceptadas como somos. Y entonces, bueno, la danza es una especie de camino lleno de flores para conectar con esto individual que es mi espíritu y con esto colectivo que es la comunidad a la que pertenezco, a la que pertenecemos, y poder hacer ahí ese espíritu común a partir de eso creativo, lúdico, podríamos decir, que se genera de este amor profundo entre la música y el cuerpo. Perfectísimo. Perfectísimo. Vamos a escuchar a Pedro Guerra, Moni. Y de paso bailamos un poquito. Dale. ¿Me sacas a bailar? Bueno. En el circo de la realidad, solo hay reflejos de la realidad. Se desinforma de la realidad, todo se compra en realidad. Hay un verso de la realidad que no es verso ni es la realidad, un guiñapo de la realidad. En el circo de la realidad, la gente piensa que la realidad es el deseo de la realidad y todo vale en realidad. Hay un trozo de la realidad, hay un juego de parcialidad, un impulso de perversidad obscena. Pasen y vean, monstruos heridos de dos cabezas. Ponga aquí su intimidad, hable aquí de su dolor, venda su fugacidad. pasen y vean las confundidas y los sorteras. Muestre aquí su vanidad, haga un alto en su pudor, que mañana Dios dirá. En el circo de la realidad hay un desprecio por la realidad, un desencuentro con la realidad. Todo se compra en realidad. Tomas falsas de la realidad, paraísos de caducidad, exorcismos de felicidad. Santera, en el circo de la realidad hay un recorte de la realidad. Solo fantasmas de la realidad, bolsas de humo en realidad. Inversiones en publicidad, decepciones en capacidad, intenciones de complicidad, grosera. Pasen y vean, monstruos heridos de dos cabezas. Ponga aquí su intimidad, hable aquí de su dolor, venda su fugacidad. Pasen y vean, las confundidas y los solteras. Muestra aquí su vanidad, haga un alto en su pudor, que mañana Dios dirá. Caldero, ideas en ebullición, todos los miércoles de 14 a 16 por FM Tinku 107.9, la radio comunitaria de Mina Clavel. Seguimos con los principios del buen vivir, recordándoles que en lengua indígena se denominan sumai causai y que se basan en asumir un saber rescatado para el desarrollo colectivo del ser humano y su intención por llevar una vida armónica, pero respaldada por valores éticos. Y ahora vamos a hablar de saber comer. Ñam, ñam. Ñam, ñam, ñam, ñam. Que en lengua aymara es suma mancaña, saber comer. Las tradiciones dicen que es importante elegir alimentos sanos para consumir, y en esta cosmovisión andina todo vive y necesita alimento. Por esta razón es que a través de ofrendas se da alimento a la madre tierra, a las montañas y a los ríos. Recordemos la celebración del 1 de agosto de la Pachamama, en que se hacen estas ofrendas. La Madre Tierra provee los alimentos requeridos y por eso se deben comer los víveres de la época, del tiempo y el alimento del lugar. Y acá, si nos detenemos a pensar, hay una enorme sabiduría, porque ¿qué pasa con las frutas y verduras que nosotros consumimos? Vamos a poner nuestro valle, que llegan de Jujuy. Nosotras, vos y yo, compramos esas frutas y verduras que llegan todas las semanas, ¿sí? De Jujuy. O sea, hacen unos 1.600 kilómetros para llegar a nuestro valle. Y también compramos algunas que vienen de Mendoza, hacen más de 600 kilómetros para llegar a nuestro valle. Lo cual, si lo empezamos a analizar, tiene distintas consecuencias. Una de ellas es que necesariamente el costo es mayor porque hay un transporte, porque hay consumo de combustible, y también tenemos que no llegan absolutamente frescas, aunque hemos probado que son más frescas que las que aparecen en otros comercios donde vienen de otros lugares. Pero de cualquier forma, estamos haciendo una alteración de lo que sería el orden natural. Cuando nosotras compramos, que también lo hacemos, a un productor de acá del valle, que son los Gómez en el caso concreto, vamos a pasar un chivito, ¿Qué sabemos? Nosotras compramos esas verduras los domingos en la feria, la ecoferia de Mina Clavero, y las cortaron el sábado. O sea, lo que cortamos casi que tiene el aroma de lo que sacaron el día anterior de la tierra, y no es lo mismo. Entonces, si cada uno de nosotros pudiera hacer el ejercicio de plantar su propia huerta, veríamos la diferencia también. Es un camino a recorrer, ¿no es cierto? Tal vez hay mucha gente a la que no le gusta meter las manos en la tierra, otra gente, como decía mi papá cuando ya era muy grande, cuando tenía más de 80, después de haber cultivado la tierra toda su vida, él decía, la tierra está muy baja, ya no me puedo agachar tanto. Y también pasa. Pero cuando entramos en ese camino, que creo que la sucesión natural sería primero empezar a armar una compostera. Me parece que ese es el camino que vamos siguiendo la mayoría de nosotras. Y después empieza, y bueno, ¿y si planto mis lechuguitas, si planto mis tomatitos? Y realmente cosechar eso y comer eso no tiene precio. Sí, es una gran alegría siempre. Exactamente. ¿No? Así sea un poco de perejil, una rama de orégano. Sí, tiene otro sabor. Sí, y me quedé pensando en esto de que también aparece como propuesta implícita de poder ir siendo conscientes de esto del biorritmo, ¿no? De que por algo existen las estaciones. Exactamente. Que cada una tiene sus floreceres y sus marchitares. Que el cuerpo en cada estación necesita cosas diferentes, que incluso emocionalmente estamos distintos. Sí, totalmente. En cada estación, incluso la gente que se toma el trabajo de odiar el invierno, ¿no? Algo que no tiene remedio. Entonces, bueno, te vas al Caribe o trabajás el odio con el invierno porque algo tenés que hacer en invierno. Ir al Caribe es un placer total, pero no lo podés hacer todos los inviernos. No, pero a nosotros, ahora ningún invierno, que no podemos ir al Caribe, nos toca introspección en el invierno. Sí. Fueguito, salamandra, introspección, sí. Y bueno, hay que ponerle el pecho a eso también, ¿no? Sí. Y si bien plantar, cosechar y comer cualquier cosa que podamos tener en un pedacito de tierra es súper gratificante también, bueno, están estas opciones a las que se puede recurrir para tratar de empezar a subirme hacia biorritmo y empezar a comer lo que la tierra da en este momento. En este momento. Y justamente la forma de alterar o de pasarle por encima a esos momentos naturales, a esos ciclos naturales, se dio de la mano de los transgénicos. O sea, nosotros podemos tener en la verdulería tomates todo el año. Cuando yo era chica, en invierno no había tomates, ¿sí? Los tomates eran de verano. ¿Pero a qué precio? No estoy hablando del precio monetario, estoy hablando del precio. Del costo ambiental. No solamente el costo ambiental, del costo en cuanto a sabores y en cuanto a salud. Ah. Los tomates que consumimos, que son alterados genéticamente, no tienen sabor a tomate. Sí, están todo el año en la verdulería. Pero los cortamos, son duros, blancos en el centro, y eso blanco tiene que ver, yo una vez investigué sobre eso, algunos no tienen... No me digas, no sí. Te puedo creer. Sí, sí. En mis momentos de ocio, investigué que se pueden alterar con dos genes. Uno es el gen de las frutillas y otro es el gen del pescado. ¿Qué puede tener que ver el pescado con el tomate? No tengo idea. Lo mismo que el culo con la memoria. Y más o menos. Bueno, vamos, esa es una sutileza, una falta de sutileza. A ver, ¿para qué podemos llegar a tener la respuesta al alcance de la oreja? Ajá. Sí, lo del pescado, sí. El gen del pescado, tiene que ver con la piel del tomate. Ajá. Para que sea más dura. Ajá. Para que sea como... Tiene que ver con el gen de la escama del pescado, lo que se le pone al tomate. Ah, mira. ¿Viste que siempre hay gente que investiga un montón? Bueno, entonces, ¿qué nos pasa? Perdemos sabores en el camino y dejamos de saber comer y se alteran ciclos naturales, ¿sí? Y la otra cuestión tiene que ver en el saber comer. Ayer pasó algo interesante, lamentable para mí, pero interesante, en el Congreso Nacional, cuando no hubo quórum para tratar el la tema ley de etiquetado frontal. Etiquetado frontal. Sí. Y más allá de que fue una maniobra de la oposición que no dio el quórum, yo creo, como leía esta mañana, que en definitiva lo que salió ganando es el lobby de las grandes empresas que producen comida procesada. Pero la gente del Congreso, ¿para quién trabaja? ¿Para...? ¿Qué te parece? Hubo una parte que no se sentó. Subime los grillos, Moni, porque necesito una respuesta. Claro, no importa que no sepamos qué comemos, que detrás de un precioso envase y una publicidad hermosa y sí. Rediver sí. Estemos tragando caca y un montón de productos que se depositan incluso en las arterias, sí. en distintas partes de nuestro cuerpo que debilitan otras partes, ¿sí? Sí. O sea que son nocivos. Tengamos en cuenta que no hace tanto tiempo una firma tan prestigiosa como Nestlé reconoció que el 70% de lo que produce es tóxico. 70%, ¿sí? Lo reconoció públicamente porque la evidencia era abrumadora. Entonces... Sí, de todas maneras, no sé cuánto habrán dejado de vender por reconocer no eso. No creo. Viste que ahora pasa una cosa con la información. Ay, no, eso es para el próximo bloque. Que todo pasa de largo y te dicen, estás comiendo caca. Ah, sí, estoy comiendo sí. caca, mientras como caca. Lo naturalizo, exactamente. ¿No? Como todo pasa en una misma línea. Uh-huh. Y entonces es como si no impactara, como si no hiciera mella, no llamara nuestra atención. Yo creo que uno de los razonamientos puede ser, bueno, la realidad es tan abrumadora que mejor me como... un chocolate, me como una barrita de cereal, que no son inocentes tampoco, ¿sí? Y no estoy hablando de la barrita que hace la vecina o que hace un grupo de gente que trabaja con elementos naturales. Estoy hablando de la que viene cargada de azúcares, de grasas, que es lo que quería poner en evidencia esta ley de etiquetado frontal que ayer la oposición se encargó de que no se tratara y parecería que pierde estado parlamentario. Entonces, queda ahí, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa con los grandes, las grandes empresas? Y bueno, van a seguir ocultando esa información, porque, a ver, si apelamos a la responsabilidad de cada uno, tendríamos que leer los componentes, los ingredientes, pero es tan chiquita la letra que hay que agarrar una lupa. En cambio, con ese logo negro que se había propuesto, que lo habían propuesto entidades que no tienen nada que ver con la política, que tienen que ver con la salud de la población, esa etiqueta podía llamar la atención. Bueno, esto contiene mucho azúcar, contiene mucha grasa, contiene lo que sea. Y sin embargo, no fue. Entonces, esto es para el saber comer. Y para el... ¿Querías agregar algo más? Sí, un saludo al Congreso y que no nos estarían cuidando, chiques. No, parecería que no. ¿Eh? Igual reconozcamos que hay una parte que sí fue, se sentó y dijo queremos, pero no alcanzó. Sí, pero es curioso que un órgano que trabaja para el bien social, bueno, muestre tanta impunemente, ¿no? Esta tanto cuestión desprecio de... por la salud de la población. Y tanto veía... amor por los propios intereses. Sí, o ni siquiera propios, los que les pagan en todo caso. Bueno, son propios. Sí, en el bolsillo sí. Pero yo leía a una a la presidenta de una de las asociaciones que estaba tremendamente decepcionada porque no se había tratado el tema. y que decía que lo que una de las cuestiones que querían era que se cuidara lo que se da, que se ofrece en los comedores y los kioscos escolares, porque ahí estamos alimentando a nuestros niños. Y bueno, sin embargo, no se tuvo en cuenta. Bueno, ¿sí? Esto pasa y lo venimos viendo quienes tenemos niñas en la escuela, sí, que salen de tener la materia de salud, ya sea en biología o de hablar de alimentación saludable, hacer carteles, sí, hacer maquetas, y se van al kiosco y se compran unas papas fritas, sí, por ejemplo, ¿no? Que no son ni papas, ni están ni fritas, fritas, ni nada. Exactamente. Bueno, entonces, qué contradicción que dentro de una institución, por un lado, se fomente la alimentación saludable y por otro se permita la chatarra como recurso, ¿no? Frente al hambre del recreo. Tal cual. Bueno, y pasamos al otro principio, el último de los que vamos a ver hoy, que es saber beber, que se denomina suma umaña en lengua aymara. Y esta cosmovisión dice que antes de beber hay que hacer la chaya, dando de beber a la Pachamama y a los que participan en esa ceremonia. Beber, tomar, chayar, completarse, entrar al corazón, otra vez volvemos al corazón, sacar del corazón y emerger del corazón para fluir y caminar como el río. Esta es la visión que tienen de lo que es el beber. Y sin embargo, sabemos que en la sociedad moderna se bebe, y básicamente alcohol, para distraerse, para excitarse, para desinhibirse, para evadirse de la realidad y no para fluir con la naturaleza y con el río. Y es preocupante el consumo, los niveles de consumo de alcohol entre los jóvenes. Si bien hace unos años se prohibió vender bebidas alcohólicas a los menores de 18 años, todos y todas sabemos que eso no se respeta ampliamente. Entonces, nuestros jóvenes consumen mucho alcohol, y no para hacer esto que propone la sabiduría ancestral de fluir y danzar con la vida y con la naturaleza, sino para embotarse. Sí, me parece que la propuesta del buen vivir tiene que ver también con un estado ceremonial, ¿no? Con esa acción de beber que forma parte de otra cosa, que no es el objetivo en sí dármela en la pera, ¿no? Sí. Entonces creo que con el correr del tiempo el alcohol empezó a ser abusado y también naturalizado, bueno, por lo menos en este occidente siniestro. Sí. Que está tan salpicado de cosas feas que han sido inoculadas poco a poco, ¿no? Y que nos han traído hasta aquí, y llegamos en pedo hasta aquí. De hecho, Villa Cura Brochero, por ejemplo, tiene un índice muy alto de alcoholismo en relación a la cantidad de población, ¿no? Ajá. Y bueno, por ahí estamos preocupadas por otras cuestiones en relación a los abusos, ¿no? Como el abuso de drogas, que no es un problema menor, pero pasamos por el abuso del alcohol, que como es legal, sí, pareciera que, bueno, que está menos mal o que es menos nocivo, ¿no? Menos lastimante para las personas. Es que hay un consenso social para el consumo del alcohol. Sí. Y no hay un límite, digamos. Esa sería la cuestión. Bueno, vemos que saber comer y saber beber son hábitos que podemos modificar. Porque también me estoy acordando, muchos hablan, y no es erróneo, que los españoles introdujeron las bebidas alcohólicas. pero en América. Pero la realidad es que los pueblos indígenas consumían alcohol, claro. La chicha, por ejemplo, la chicha de maíz. Se puede hacer chicha de otros vegetales, pero la chicha de maíz era la más consumida y, sin embargo, no hacía estragos como sí empezó a hacer el alcohol introducido por los europeos. Bueno, dejamos acá los principios del buen vivir, que retomaremos en otro momento. Y vamos a un tema musical, vamos a volver a escuchar a ese dúo mexicano fantástico de Rodrigo y Gabriela con otro tema musical, ¿sí? Dale, salud y de corazón, que me gusta el vino, ¿eh? Thank you. eso es ser abundante, poder desprenderse para dar. Verde medicina, la savia que circula y sabe. Plantas curantes. Yo miro alrededor y primero estuve súper rodeada de caléndulas en la huerta y que está florecida a mil, y de la caléndula por lo menos compartirles que es una altísima medicina para ser macerados en aceite, cualquier aceite, el que tengan, pero bueno, idealmente de oliva, orgánico, para hacer ungüentos, para hacer fricciones, regeneradoras de la piel, es una gran curandera de la piel, ¿no? Así que bueno, la alta caléndula en sus tonos amarillos, naranjas y mix. Y después me viene también que está, depende del clima y la altura a la que estemos, pero también está empezando a aparecer, y donde no desapareció está empezando a florecer, la pasionaria, el murucuyá. Y esa es una para tener en cuenta, no solo por su extrema belleza en la floración, sino porque es una enredadera súper generosa con sus frutos, ¿no? Que son comestibles, tanto verdes como maduros. Verdes hechos en salteaditos con ajo son una delicia. El espinillo, que es una planta que amo. Acá estoy al borde del camino y hay uno, bueno, un poco achurado porque justamente las ramas se vierten sobre el camino y ha recibido una poda, pero está súper frondoso, feliz, tiene todavía una floración importante, aunque la mayoría de las flores ya cuajaron. Y bueno, estamos haciendo macerados con estas flores, ¿no? Que se pueden hacer, en algún momento experimentamos haciendo los macerados con alcohol, doble y triple macerado, para extraer lo que sería el aroma, para después usarlo en algún chufi o así como aromaterapia. Pero también estamos haciendo los macerados en aceite, y especialmente aceite de oliva, el mejor que encontramos, y eso es una alta medicina, ¿no? Porque es también es regenerador de la piel, sobre todo en caso de quemaduras. Así que el espinillo, que tanto ha sido quemado, ¿no? Tiene en sí mismo la medicina, ¿no? Para las quemaduras. Así que ahí agradeciéndole. Estoy viendo acá, adelante mío, hay una floración espectacular de una de las variedades montaraces de salvia, ¿no? Algunos la llaman lantana, yo la conozco como salvia lora, y tiene un olor riquísimo. La floración es lila, hay una banda de abejas que están haciendo lo suyo. Pienso eso, en plantas y floraciones que están sucediendo en este momento. Empiezo a ver alrededor y palo amarillo, que eso casi banda que no llueve, pero está florecido así a su gusto también, ¿no? Y bueno, recordar que el palo amarillo es, además de riquísima para poner en el mate o para hacerse un té, es una de esas que acompañan al corazón, ¿no? También de emociones, ¿no? Como que es un mimito ahí al pecho. Así que ahí está, florecido, hermoso. O sea, mire donde mire, hay flores. Una carquejilla que me sobrepasa el ombligo, para dar una idea de que es una planta grande. Está hermosa, está empezando a florecer. Y eso me hace acordar que ayer vi una en completa floración. Esta está recién empezando. Carquejilla, más allá de que se la usa mayormente para hacer escobas, ¿no? La carquejilla de barrer. También es una medicinal con propiedades análogas a la carqueja. Eso es ser abundante, poder desprenderse para dar. Soy bailarín de los montes, nacido en la Salamanca, acompañado de un bombo, yo vengo del tiempo en Ñaupa. ¿Quién sabe qué viejo diablo quedó prendido en mi danza? La tierra que late, el monte un incendio, presagio de muerte, lejos retumba un legüero en una nota dolida que quiebre tanto silencio. Ya todo es lo mismo. Me bautizaron los parches, era una tarde de enero, girando sobre el salitre, viejas mudanzas de fuego, bailaron todos los diablos como si fuera un infierno. Recuerdos de antaño que nunca se pierden, detrás de un repique, de lejos siento que vuelven, y en contrapunto la vida bailando está con la muerte. A veces me gusta jugar con mi suerte y bien sincopado, mal ambos dentro perderme. Soy bailarín de los montes, nacido en la Salamanca. El Caldero. Ideas en ebullición. Acabamos de escuchar a Wally González y Micaela Vita en Bailarín de los Montes. Antes habíamos escuchado un audio de Indiana y ahora vamos a hablar de sociedad. Esta sociedad fatigada. ¿Cuánta gente cansada, no? ¿Qué hay? Muchísima. De hecho, nosotras mismas. Ay, hola, ¿cómo estás muerta? Me voy a la cama. Sí, suele ser algo que decimos, estoy agotada o no puedo más. Sí, colapsé. Sí. ¿Y qué es lo que pasa bueno, con esto? A ver, hay un filósofo coreano que se llama Byung-Chul Han, que bueno, empezó a ser conocido porque empezó a escribir muchos libros acerca de cómo él ve la sociedad actual, los cambios históricos que se van sucediendo, cómo vamos concibiendo el mundo y al ser humano a lo largo de la historia. Y bueno, esto de escribir en la contemporaneidad que nos ayuda a pensar la historia que estamos viviendo, ¿no? Mientras la estamos viviendo. Claro, Byung-Chul Han nació en 1959 en Seúl, o sea que es contemporáneo nuestro. Claro, ¿sí? Claro. Y como vos bien decís, bueno, está analizando lo que se está viviendo. Claro, de hecho tiene muchos libros escritos, y este en particular es de 2010 y se llama La Sociedad del Cansancio. Bueno, él hace una lectura a partir de la sociedad coreana que modifica entre la década de 1970 y el año 2000 su economía, ¿no? Pasa de ser mayoritariamente un país agricultor a industrializarse más o menos en un lapso de 30 años. Y creo que no es A ver, o es necesario recordar que Corea sufrió una guerra, ¿no es cierto? Claro. Entonces, bueno, ahí también seguramente hay una influencia no solamente económica, sino social de ese conflicto. Sí, sí, sin duda que deja marcas totalmente en las culturas y en las sociedades muy fuertes, ¿no? Sí. Entonces, a partir de esta transformación social, él empieza a notar este agotamiento en la gente y empieza a ver que la gente duerme en todos lados, así sea 5 minutos, 10 minutos, el tiempo que tiene, duerme. Y bueno, y se pregunta por qué, ¿no? Dice, ¿qué pasa con esta sociedad de gente tan cansada? Incluso mucha gente que muere por agotamiento o que llega a unos niveles de colapso mental que lo lleva al suicidio, ¿no? Claro, incluso con una sensación de fracaso personal, desvinculándose de todo ese sistema social que en un punto alimenta lo llevó a eso. Estas situaciones, claro. Claro, cuando vos decís mueren de agotamiento, no es el minero del siglo XVIII que moría de agotamiento físico en una mina. Acá estamos hablando de otra cosa, de una sociedad industrializada, de una sociedad moderna o posmoderna, donde el cansancio pasa por otro lado. Claro que sí. Justamente él, si bien lo observa en Corea, resalta que este es un fenómeno mundial, ¿no? Que hay un síndrome de la fatiga, ya catalogado como una enfermedad, que se asocia a otro tipo de patologías como el burnout, que es, se traduce como síndrome del quemado, ¿no? Que en un principio estaba restringido al personal de salud, que termina con la cabeza quemada, ¿no? De trabajar con tanto malestar cada día. También, bueno, la depresión, esto nuevo que apareció hace unos años del síndrome de hiperactividad y déficit de atención, sí, que es todo muy cuestionable. Sí. Pero bueno, más o menos son todas patologías que van por la misma línea y que van como definiendo el panorama psicopatológico mundial en algunos lugares más crudamente que en otros, ¿no? Lo que plantea este filósofo es que el cansancio actual tiene que ver con la sobreinformación. Ajá. Porque estamos expuestos prácticamente de manera permanente a una cantidad exorbitante de datos que no podemos procesar. Claro, que no podemos procesar y que tenemos al alcance de la mano gracias a la masificación de los medios digitales, ¿no? Pero yo creo, no sé, esto es una interpretación mía, que esa cantidad de información con la que nos bombardean todos los días no es inocente la cantidad, porque llega un momento en que es tanta la información que uno se cierra y dice, bueno, sí, escuchás, mirás o lees y no registrás nada. Y por ahí se te pasan las cosas realmente importantes que están sucediendo. Pero es tanta la cantidad, es tal la velocidad de la información que no la podemos procesar. No, y justamente también es un estar medio siempre afuera, ¿no? Afuera de mí, muy en la pantalla. Bueno, como en un punto conectados y desconectados a la vez, me parece. Lo fuerte del planteo de este filósofo coreano es que él dice que en la sociedad actual, que es la sociedad del cansancio, ya no hay nomás una explotación de los seres humanos perpetrada por un sistema socioeconómico, sino una autoexplotación. Ajá. Que estamos agotados porque nos autoexplotamos. Y porque nos exigimos. Exactamente. ¿Y con qué? ¿Qué cosas nos exigimos? Bueno, ciertos sueños o ciertos objetivos que creemos que elegimos libremente, pero también nos lo está ofreciendo como carnada el sistema en el que vivimos, ¿no? Es bastante siniestro este mecanismo que plantea Han, porque él dice que se pervierte en un punto la idea de libertad, ¿sí? Desde que tenemos un teléfono en la mano nos sentimos libres de mirar, leer, comunicarnos, buscar cualquier cosa en cualquier diccionario del mundo, traducir cualquier texto a cualquier idioma. Sí. ¡Oh, qué libertad tengo! Pero claro, después no puedo salir de ahí. ¿No? Y entonces yo me exijo saber cada día más, rendir cada día más, cumplir cada día más objetivos en relación a esta idea también tergiversada del progreso, ¿no? Y el rendimiento que tenemos que tener dentro de todo ese mecanismo. Claro, ¿sí? claro. Entonces, es como que en un punto él devela esta, especie de trampa en la que el cambio de paradigma a nivel social pasa a esta posibilidad, a esta positividad, perdón, del yo puedo, ¿no? Yo sí. Puedo, yo puedo todo. Y acá se sube todo el arsenal de autoayuda que viene en un punto, bueno, como toda mercancía, a banalizar búsquedas que quizás puedan ser profundas, ¿no? Pero me parece que es importante tener en cuenta esto de que de pronto empezamos a creer que todo lo que querramos conseguir lo podemos lograr si hacemos el esfuerzo suficiente. Bien. ¿Sí? Y entonces vos sos el artífice. Eso sería la meritocracia. Claro, claro. Y sí, en un punto sí. Uh-huh. Y a cualquier costo, ¿no? Incluso claro. El costo más perverso, que es que el tiempo de vida termina transformándose en tiempo de trabajo. Uh-huh. Ahora, yo, siguiendo tu discurso, tu comentario, ¿qué nos pasa a las mujeres en esto? Cuando dijiste yo puedo con todo, ¿qué nos pasa a las mujeres? Porque generalmente nos ponemos esa mochila al hombro. Bueno, yo puedo con todo, con el trabajo, con la casa, con los chicos, con acompañar a los chicos en la escuela. O sea, infinitas cuestiones. Y estamos, pero yo ya no estoy en esa, aceleradísimas. ¿Sí? Sí, viviendo en el medio del monte, o en comunidades relativamente pequeñas, sí. ¿No? Y sin embargo, no podemos como zafar de este mecanismo de no poder parar, de ser productivas. Exactamente. Y que todo el tiempo tiene que ser invertido. Hay como un pavor al gasto, porque también el tiempo es dinero, y entonces hay un pavor al ocio, al aburrimiento, a la contemplación, que también se asocian con estos valores que promueve el buen vivir, ¿no? Sí. De poder parar un poquito la pelota. Entonces, es un tema difícil del que se desprenden muchos otros, porque hay una línea muy delgada entre la explotación y la autoexplotación. Uh-huh. Y entonces, en un momento, poder con todo es empoderante. Y también agotador. Agobiante. Y aparte de agotador y agobiante, opresor. Sí. ¿Por qué tengo que poder con todo? Uh-huh. Y si no puedo, ¿qué pasa? ¿No? Y la publicidad y en general los medios se hacen eco de este mensaje de tú puedes. Sí. Lo lograrás. Toda la sarta de mensajes en las redes sociales positivos, entusiastas en cuanto al día de hoy, a la vida, a esta cosa de frases hechas, ¿no? Que no es que no sirvan o que no puedan generar un impacto positivo en algunas personas, pero es tan lamentable cómo este capitalismo fagocitador todo se lo traga y lo escupe como mercancía, que al final terminamos creyendo que nada sirve, ¿no? Que todo está igual de banalizado y de trivializado, y que bueno, o me acomodo a lo que hay para sobrevivir, que es una de las causas de la explotación y muchas veces la autoexplotación, porque no llegás a lo que hay que cubrir. Y después en mi tiempo libre me autoexploto por sistema, ¿no? Para estar delgada, para poder comprar la ropa que me piden, ni siquiera que me gusta. Sí. Claro, porque ya esos objetivos que en el siglo pasado eran del sistema, ahora son míos, los sí. internalicé y los tengo dentro. Entonces es como el tirano operando desde dentro, que me compulsa irrefrenablemente a no poder parar, entre otras cosas, a sentir. Perfecto. Se entendió perfecto. Igual creo que esto da para mucho más. Sí. ¿Sí? Para otras exposiciones. Bueno, vamos a escuchar a Diego Moreno en un tema hermoso que se llama Bella Ciao y seguimos. Abundante, poder desprenderse para dar, poder desprenderse para dar. Nuestras aguas, las aguas del valle, se escurren por las sangrías de nuestros hogares. Basta de sangrías. Osuna depura y recicla nuestras aguas. Contactalo para decidir y armar el mejor sistema transformador de aguas residuales para tu casa o emprendimiento en efluentes.com o por WhatsApp al 11 51 44 2560. Osuna, desde San Lorenzo para todo el Valle de Tras la Sierra, trabajando por la depuración y reutilización del agua. Patronas te ofrece la decoración más linda y original para tu casa. Cortinas de baño, fundas de almohadones, manteles,